que siempre he querido y a la que siempre yo querré, la que yo tanto extraño y a la que nunca olvidé. Yo no sé por qué solo he quedado, si yo nunca te he sido infiel. ¿Será que te has cansado o has encontrado otro querer? ¿Cómo haré para quitarte de mi corazón?